La Biblioteca Nacional del Uruguay está hoy bajo la dirección de Carlos Liscano. Es un uruguayo, escritor, que pasó varios años en el exilio entre Suecia y España, tiene varios libros editados en el exterior, ha sido traducido y tiene una gran cantidad de premios nacionales e internacionales. Mujica lo ha nombrado director de la Biblioteca Nacional, ha sido antes subsecretario de Educación y Cultura, y esta semana tomó una decisión interpretando la política de reforma del Estado de Mujica, decisión que consiste en que le va a dar una compensación en dinero a aquellos empleados que considera él que tienen una actitud de compromiso con su gestión, con su labor, y los va a premiar en 2.000 pesos. 2.000 pesos mensuales, son aproximadamente $100, y han quedado afuera unos 20 funcionarios que él no considera que son merecedores de esta compensación. Él interpreta que la equidad es tratar a los diferentes como diferentes. No está para nada de acuerdo en el igualitarismo. No son todos iguales. Y en alguna entrevista esta semana dijo que ¿por qué una de las funcionarias que pidió una licencia por 6 meses sin goce de sueldo para salir de mochilera va a tener el mismo derecho a esta compensación que el intendente de la biblioteca que viene media hora antes de su horario a limpiar todos los días la biblioteca y no falta nunca? ¿Por qué los dos van a tener el mismo tipo de compensación? Bueno, él considera que esto es parte de lo que él interpreta como lo que Mujica intenta hacer en el Estado. Obviamente el sindicato ha salido a atacarlo fuertemente y él ha dicho que como director es responsable de administración y como administrador, si lo que él dispone no gusta, él se va para la casa. Es la misma actitud de Julio Boca, que dijo que si le paran el espectáculo, él se va para la casa. Entonces acá está abierta la polémica, porque por otro lado el sindicato dice, los están catalogando como lo hacía la dictadura, ciudadanos de clase A, de B y C, y nos catalogan y hay unos que sí y otros que no. Esto es, para los dirigentes del Sindicato de la Biblioteca Nacional, una afrenta al gremio, y consideran que o se lo merece todo el mundo o no lo cobra nadie. Y si no obstante el director pretende dar esa compensación, debería hacerse una bolsa común y que se reparta entre todos. Bueno, queda abierta la polémica. ¿Cuál de las dos partes tiene razón? ¿Qué es la reforma del Estado? ¿Esto es reforma del Estado? ¿Esto es lo que se pretende realizar?